te llevarías a la luna. Te prometo darte mil besos y créeme que sin ti me muero. Te quiero tanto que no puedo entenderlo. Te quiero y me muero, por eso sufro por ti. ¡Baila! Con toda la pasión y todo el amor. Y demostrarte